Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Ya estamos aquí, ya hemos vuelto, y es que el tiempo se pasa tan rápido que ni te has dado cuenta, ni te has coscado de la última vez que nos despedimos, y ya volvemos a estar aquí, todos juntos en torno al corrillo de la patata caliente de la radio, para escuchar todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar muy, pero que muy buenas, familia ochentera, y bienvenidos todos a esta nueva entrega de 80s, que va a repasar el periodo de tiempo comprendido entre el 9 y el 15 de noviembre. Enseguida lo hacemos en todo lo alto y a la americana. También tendremos por aquí, desfilando por esta alfombra roja que cada semana desplegamos, artistas españoles, internacionales. Nos iremos hasta Suecia, después viajaremos hasta Galicia, hasta Estados Unidos y algunos sitios más. También tendremos, como siempre, ya sabes, esa canción Flor de un Día, con un grupo irlandés de rock, pero que triunfaron con una canción no muy rockera, por así decirlo. También tendremos nuestro tema de película de la semana, muy protector y muy estadounidense. Ya te detallaré la información más tarde, pero ya lo que hacemos es comenzar, y lo hacemos en todo lo alto, como te he dicho, con el que podría haber sido el cumpleaños de uno de los hermanos Fogerty, en concreto Tom Fogerty, que nació el 9 de noviembre de 1941 en Berkeley, en California, en Estados Unidos, y fundó uno de los grupos más importantes del rock de los últimos 50 años, junto a su hermano John, la Creedence Clearwater Revival. Un grupo que, por cierto, solo duró 5 años, desde el 67 hasta el 72, se separaron de verdad, con todas las consecuencias. Y bien es cierto que su hermano John ha estado realizando conciertos en nuestro país y también en otros lugares del mundo, pero la influencia y la huella, la mella que dejó la Creedence en nuestro recuerdo y en nuestra memoria ha sido impresionante. 5 trabajos de estudio durante aquellos 5 maravillosos años, y nosotros vamos a extraer una muestra representativa de lo que fue aquella carrera meteórica y no muy dilatada de Creedence Clearwater Revival, de los hermanos Fogerty, porque ya sabes que Tom murió el 6 de septiembre de 1990 y nació un 9 de noviembre, ese día en el que le mandaba, como siempre, el ramito de violetas. Comenzamos con Have You Ever Seen the Rain, y así es como podría haber cumplido Tom Fogerty 74 años. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. Coming for some time. When it's todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Ahí está uno de los grandes grupos que en los años 70 despuntó como uno de los clave en el rock progresivo y el rock sinfónico. Estamos hablando de Emerson, Lake and Palmer, este trío fundamental en la música que estaba formado por uno de los cumpleañeros de la semana. Se trata de Glenn Clark, que nacía el 10 de noviembre de 1948. Está cumpliendo esta semana, por tanto, 67 años, el bajista, guitarrista, vocalista, compositor y productor. También miembro de King Crimson en su primera época y después fundador de Emerson, Lake and Palmer. Y nos hemos querido quedar con la canción Jerusalem, es decir, Jerusalén, de esa época dorada de esta banda Emerson, Lake and Palmer. En 1979, el trío se separó y dos años más tarde Lake publicó su álbum debut en solitario. Y en el año 85 acompañó al grupo Asia en su tour mundial, pero no permaneció con la banda. Uno de los grandes, sin duda, del rock estamos homenajeando hoy por esos 67 atacos que le caen. Y otra, ahora en nuestro país, nos vamos hasta Galicia, hasta Coruña, con Luz Casal, o Luz, como prefiere que se le llame actualmente. Nacía el 11 de noviembre de 1950. En Baimorto, en Coruña, y debutó con el single El Ascensor en el año 1980, pero publicó su primer disco completo de canciones en el 82, un disco llamado exactamente igual que ella, Luz, con el que su carrera despuntó y con el tiempo, si ha seguido su carrera, ha ido abandonando su faceta de rockera que perfeccionó en los 80 y ha ido explotando la de baladista que se sustanció en la década de los 90. De hecho, si te mencionan o te recuerdan a Luz Casal, siempre tendrás en la mente esas baladas de los años 90 que nos cautivaron como No me importa nada o Entre mis recuerdos, pero nosotros vamos a retroceder en el tiempo hasta sus inicios, en los albores de su carrera musical, y abrimos ese disco Luz del año 82, y dentro se encontraban grandes, grandísimas canciones que empezaban a dar una idea del talento que había dentro de esas 9 canciones, como No aguanto más, Ciudad sin ley, Debajo de ti o Eres tú, que es la que hemos seleccionado para felicitar a la buena de Luz Casal por sus 57 años. Felicidades por los años, por la superación personal y por la música. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. In my mind. como las flores se abren a la luz, como las aves libres al volar, como la lluvia rompe el hielo al fin. Desnúdate, desnúdate. Me hablen hoy de ti, y que tus labios me den su sabor, y que tu cuerpo se llene de mí. Desnúdate, desnúdate. Desnúdate. También es momento en esta semana de hacer retrospectiva y de recordar también efemérides muy tristes, como la de los fallecimientos. Y en esta ocasión tenemos que decir que se ha cumplido ya una década, 10 años, hace que este gran artista fallecía en Madrid en el año 2005, el 11 de noviembre, uno de los cantantes españoles de más éxito en los 70 y los 80. Se trata de José Miguel Gallardo Vera, más conocido como Miguel Gallardo, que nacía en Granada el 29 de septiembre de 1950 y que se trasladó con su familia a vivir a Barcelona cuando se encontraba en su infancia, y terminando la adolescencia estudió ingeniería en la Universidad de Vilanova y la Geltrú, y simultaneando estos estudios con solfeo, guitarra y piano en el Conservatorio de Música de Barcelona. Publicó en total, en sus 15 años de carrera, un total de 11 trabajos de estudio, que no está nada, nada mal, y en el año 90 se retiró de la música para dedicarse a su empresa productora. Falleció de un cáncer a los 55 años. Falleció ingresado en una clínica de Madrid a causa de esta terrible enfermedad. Nos hemos querido recordar esta canción, Desnúdate, que era la que daba título a su tercer trabajo del año 1978, cuando ya estaba totalmente consolidado después de aquel Hoy tengo ganas de ti de 3 años antes. Y continuamos, lo hacemos en esta ocasión con otro de los grandes, grandísimos artistas del pop de nuestro país, y para ello viajamos hasta el archipiélago de las Baleares, y allí felicitamos a Juan Ignacio Pardo Suárez, más conocido como Juan Pardo, cantautor y compositor español, que esta semana está cumpliendo 73 años, 11 de noviembre de 1942, y menuda carrera la de este gran artista, porque en el 64 fundó el grupo Los Brincos, junto a Fernando Arbex, Manolo González y Antonio Morales, más conocido como Junior, que consiguieron el apelativo de los Beatles españoles. En el 66 formó Juan y Junior, tras la escisión de Los Brincos por divergencias entre sus componentes, y también dejaron mella en el público español, y cuando su trayectoria como dúo tocaba a su fin, llegó Anduriña, que fue la canción más famosa de esta pareja, y en el 69 comenzó su carrera en solitario, además de trabajar como productor y compositor para otros artistas. Es sin duda uno de los cantantes y compositores más completos del pop de nuestro país. Se retiró ya en 2003 de la música profesional, y lo único que podemos hacer en este programa es homenajearlo y recordarlo con una de sus canciones de los años 80. En concreto, nos vamos hasta el 84 con una canción con nombre de mujer, Nina, y así felicitamos al gran, grandísimo Juan Pardo. Nació en un carro mato al lado de la pista. Su padre era payaso del circo, su madre trapecista. Tan solo era una niña y ya jugaba sola con la vieja leona en su jaula. Quería ser domador. Reina del circo. se levantara el telón. Y de un artista que cuenta sus éxitos por decenas a un grupo que solo los puede contar, al menos de forma masiva, con un dedito de la mano. Y es que llega el momento de escuchar nuestro One Hit Wonder, ya sabes, esa canción Flor de un Día, ese grupo que cosechó un solo éxito a nivel masivo. Y en esta ocasión nos quedamos con un grupo de rock que se dio a conocer gracias a un baladón, por cierto, una de las mejores baladas de los últimos 25 años, escrita e interpretada a la guitarra por Nuno Bettencourt y a la voz Gary Cherón, también en compañía del guitarrista. Se trata del grupo irlandés Extreme, que publicaba en 1990 su segundo trabajo discográfico, y dentro de él se encontraba una canción que ya no es solo más que palabras, sino también más que estrofas, más que interpretación y, en definitiva, más que música y más que un sentimiento. Nos quedamos con este gran tema, como te digo, una de las mejores baladas de los últimos 25 años, y lo disfrutamos aquí en 80s. Nuestro One Hit Wonder de la semana viene de la mano de los irlandeses Extreme. A disfrutarlo y a cantarlo. More than words. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Estaba el baladón de los Extreme, de los irlandeses extremos, por así decirlo, con este Modern Words, esa canción que tiene, por supuesto, que tenía mucho más que palabras y sobran las palabras para describirla. Vamos a continuar ya en este punto del programa y, como siempre, te recordamos las vías de contacto con el mismo. Ya sabes que si tienes un perfil de Facebook, que hoy en día Tokis que lo tiene, entras en tu perfil y arriba en la barra de buscadores pones lo siguiente: Facebook, Ochentas con Carlos de San. Esa es nuestra comunidad, esa es nuestra página oficial y ahí podrás escuchar todos los programas que han sido emitidos a la carta, gratis, en formato MP3, cómodo, barato, sencillo. Y más, mucho más que barato, desde luego. También podrás consultar el listado de canciones, las coplillas que cada semana te ofrecemos y seleccionamos, siempre con cuidado, antes de cada programa, para que el repertorio sea lo más homogéneo posible y termine y empiece siempre arriba, arriba, en todo lo alto. Y, como no, tenemos una dirección de correo electrónico a tu enterisísima disposición. Así que coge papel, boli, en esta ocasión del morado, y apunta. 80sfm@gmail.com. Ya sabes que estamos conectados siempre que quieras, aquí en Ochentas. No hemos bajado el listón en ningún momento y no pensamos hacerlo, porque fíjate en la pedazo de invitada que tenemos ahora. La conocen, se conoce por todo el mundo como la Ambición Rubia, y es que tal semana como esta, hace 30 años, esta chica empezaba a despegar en esto de la música y se empezaba a ver el talento que había detrás de canciones o de discos, como por ejemplo este que estamos hablando, este que estamos conmemorando esta semana, Like a Virgin. Lo editaba el 12 de noviembre de 1985 y fue su primer número uno como álbum. El sencillo que daba título al disco estuvo 6 semanas coronando la lista Billboard, y también se extrajeron de él Material Girl, Dress You Up y la canción que enseguida escuchamos, que empezaba a consolidar la figura de Madonna como uno de los pilares del pop de los años 80 en el panorama internacional, algo que ha continuado a lo largo de las décadas. Con el ángel particular de la Ambición Rubia y celebrando esos 30 años de sus inicios, damos comienzo a este segundo tramo del programa de 80s. Quédate, porque tenemos mucho por compartir. Lo mejor. Just now I Conecta con todos tus recuerdos en 80. White boat coming up the river. Esto es lo que yo llamo un buen artista, una buena canción, en definitiva, la buena música en general. Ya sabes que es la única, la original, la auténtica música, la que te ofrecemos aquí cada semana en 80. Si qué decir ya que no sepamos de Neil Percival Young. Pues para empezar te diré la fecha de nacimiento, para que el año que viene la recuerdes y sepas los años que ha cumplido. Resulta que ya esta semana nuestro querido, nuestro admirado Neil Young ya es septuagenario, porque nacía en Toronto, en la capital del estado de Ontario, de Canadá, el 12 de noviembre de 1945. Músico, compositor estadounidense, uno de los más influyentes en su generación, en ese country rock mezclado con rock duro y con folk rock, que siempre nos ha parecido un estilo en, del cual Neil Young ha sido un auténtico maestro y un representante en todo el mundo. Publicó con Buffalo Springfield 3 discos de estudio, con Crosby, Stills y Nash, un total de 6 trabajos, y en solitario han sido decenas de trabajos de estudio desde el 68 hasta este mismo año, 2015, con una producción discográfica absolutamente sorprendente. Muchos discos para pocos años, por así decirlo, de carrera musical. Impresionante Neil Young, aquí lo hemos escuchado con Powderfinger, un éxito del año 1979. Y a continuación nos vamos a por otra septuagenaria. Fíjate en la casualidad, porque esta semana, el 15 de noviembre de 1945, nacía Frida. Frida, que es una de las 4 del cuarteto sueco ABBA. Un grupo que en los 70 fue uno de los referentes de la música de baile en todo el mundo, ya no solo en Europa, y se separaron en 1982 después de cosechar exitazos como Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia, One of Us, Chiquitita, Fernando, Super Trooper, Gimme, Gimme, Gimme, o la que enseguida te voy a ofrecer. Y déjame darte un apunte, y es que en el 82 Phil Collins ayudó a Frida a retomar su carrera en solitario, que comenzó en el 67, por cierto, después de firmar un contrato con EMI, y su producción discográfica no ha sido tan dilatada como la de ABBA, porque su último disco es cantado en sueco y data del año 96. Vamos a recordar uno de los grandísimos éxitos de ABBA, este Bullebooth, para celebrar que Frida es ya septuagenaria y que sean muchos más. Now we're back to get some more. You know what I mean. Bullet, oh, I take it now, leave it. Now it's all we get. Nothing promised, no. Ya está aquí, ya ha llegado el momento de escuchar la canción peliculera de la semana, nuestra banda sonora original, que en esta ocasión llega desde el año 1992. Nos vamos hasta el videoclub y nos alquilamos El guardaespaldas, una película romántica dirigida por Mick Jackson, como bien sabes, y protagonizada por, principalmente, Kevin Costner y Whitney Houston. Y si te parece, vamos a quedarnos con la canción principal. En esta ocasión nos vamos hasta lo más comercial para recordar este grandísimo éxito de la Houston, que por cierto es una canción escrita, compuesta y cantada en primera instancia por Dolly Parton en el año 73 y que 20 años más tarde fue revitalizada por esta artista clave de la música negra y que murió muy joven, como bien sabes, en febrero del año 2012. 1992 fue el año que la encumbró, sin duda, como una de las voces femeninas del momento, y aquí la tienes con este I Will Always Love You. Esa es, esta semana, nuestra canción de película, nuestra banda sonora de El guardaespaldas. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And Y así, con el listón en todo lo alto, ponemos punto final a esta entrega de 80s, desde el 9 hasta el 15 de noviembre. La próxima semana habrá mucho más y mientras tanto, estamos en 80sfm@gmail.com y en Facebook 80s con Carlos de San. Hasta dentro de 7 días, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.